Señor, vengo a ti con corazón arrepentido, vengo a ti trayendo mi dolor, vengo a ti pues eres mi esperanza, cambia, oh Señor, mi corazón, transforma mi vida, hazme un instrumento. Perdida, pueda en ti hallar la salvación.